Bienvenidos a Punto Película, su show donde le traeremos reviews o reseñas de nuevos estrenos, clásicos, trailers o cualquier otro evento relevante del mundo del cine. Me llamo Leomar. Yo soy Julio. Y en este show te traeremos una reseña de El Hombre de Acero. O Man of Steel. Man of Steel vendría siendo Superman, para que siempre se le ha conocido como el Hombre de Acero, pero es la primera vez que lo colocan en el nombre de la película. Es una película que salió recientemente, ahora en el 2013. Básicamente, para hacer un pequeño resumen, porque aunque todo el mundo conoce a Superman, la película sabe que le da su propia perspectiva. Muestra a la raza de Superman, los kryptonianos, y comienza ahí. Los pone frente a la destrucción inminente de su planeta, Krypton. Entonces, un ciudadano muy importante de esa sociedad, Jor-El, protagonizado por Russell Crowe, ejecuta el plan que él tenía ya preparado, porque él sabía que eso se iba a desbaratar. Entonces el plan era que él iba a mandar a su hijo, Kal-El, protagonizado en el papel adulto por Henry Cavill, a la Tierra, que era un planeta donde él podía desarrollarse bien, incluso hasta mejor que en Krypton. Y bueno, pues además de Kal-El, manda lo que es el código, que es la parte, la piedra angular de la sociedad kryptoniana, de la forma en la que estaba compuesta. Bueno, y manda eso para asegurar su supervivencia y pues hacer un nuevo futuro, porque ya el planeta Krypton se va a destruir. Ya luego de eso se desarrolla, la película se desarrolla en la Tierra, donde Kal-El ya se ha desarrollado, sigue desarrollando, busca sus orígenes, y luego se topa con los otros sobrevivientes de sus razas que llegan a la Tierra con unas intenciones que entran en conflicto, porque implicaban destruir la Tierra y a todos los humanos. Sí, si los oyentes recuerdan las películas clásicas de Superman, ese personaje sale en una de las películas clásicas de Superman. Lo único que en este caso creo que lo hicieron mucho mejor, en especial por los efectos especiales que lleva la película, y le dan un mejor motivo en comparación a con la película original. Sí, en resumen, vale la pena ir al cine, porque nunca se había visto un Superman con una parte de acción tan espectacular. Obviamente las películas de Superman de aquel tiempo fueron un nivel de cine donde no se podían hacer los efectos especiales como se hacen hoy. Por eso, o sea, aunque tiene otras cosas la película, obviamente, pero por eso brilló tanto la película. Esa es la parte. Yo le doy una calificación de, en promedio, buena, que vale la pena verse, fue buena, fue un buen resultado, pero no fue excelente, aunque sí tiene partes excelentes. Y la acción es la parte, o sea, es la mejor parte de la película. Es de verdad excelente. La escena de batalla, como por ejemplo el General Zod, que fue uno de los el villano principal de la película. El villano principal, esa parte es de verdad excelente. Incluso en la mejor parte es ya en el final de la película, que no voy a detallar para no dañar. Pero esa batalla final tuvo sensacional, o sea, realmente, y con una conclusión inesperada, pero excelente. En mi opinión, la película pudo haber sido mejor, claro, de lo que tenía mucho material para haber hecho una mejor película. Sí, la acción estuvo sensacional, creo que esa fue la mejor parte de la película y fue el punto fuerte de la película. Pero quizá también fue demasiado. Se concentraron tanto en eso que perdió fuerza en otras áreas. Uh-huh. Que le bajó el ser excelente a la película, lo bajó a ser simplemente una buena película. Otra cosa que me gustó mucho de la película fue la forma en la que desarrollaron y dieron explicaciones del porqué de la cosa del universo de Superman. O sea, cómo la película comenzó de Krypton, cómo ellos desarrollaron muy bien ese ambiente ya en Krypton, y como la forma en la que ellos develaron cómo era esa sociedad, y la serie de eventos que lo llevaron a su, que la llevaron a su destrucción, y luego pues a que mandaran a Kal-El, alias Superman, a la Tierra. Eso fue excelente, porque las otras no se había dado como una explicación convincente, y fue muy interesante ver que en una sola película ellos lograron como compactar todo eso, y bueno, pues comenzar ahí en el planeta Krypton y luego pasar a la Tierra sin que fuera, o sea, y volviendo, teniendo una película completa, o sea, que pudo haber sido mejor, pero que como quiera fue bien, o sea, no, porque a veces hay gente en la película, hay películas que quieren como abarcar tanto y quieren mostrar tanto que la dañan, pero esta supo como amarrar toda la cosa y dieron una explicación convincente a todo eso. Sí. Incluso en, si uno ve, busca en internet los críticos, hay opiniones divididas con relación a eso. Hay gente que le encantó que la historia se presentara así, incluso la cómo uh-huh. se fuera desarrollando la historia de Superman joven y cómo la fueron presentando por parte. Uh-huh. Otros dicen, hay gente que le gusta eso, pero hay otras personas que dicen que hubiesen preferido que presentaran todo en un orden cronológico lineal. Realmente no estoy de acuerdo con ellos. Yo entiendo que la fórmula que utilizaron aquí fue muy buena, en especial porque ya la mayoría de las personas conocen la historia de Superman. Plantear la película de una historia completamente lineal, de principio a fin, toda la juventud de le hubiese quitado tiempo en concentrarse en lo que realmente importa de la película, porque ya todo el mundo, o no todo el mundo, la mayoría conoce el origen de Superman. Claro, porque es que entonces no hubiesen podido entonces llegar a las partes emocionantes que ocurren realmente en la cuando el Superman adulto, o sea, los enemigos de Superman, que eso ocurre cuando ya Superman está desarrollado. O sea, si hacen una lineal como dándole al público la historia de Superman en cucharitas y chiquitas, no van a llegar a ningún sitio. Algo también que me gustó de la película, que sale en el trailer, es que le dieron un significado a la S. Oh, claro. Que es en la historia original de Superman se veía este personaje como, hasta cierto punto tú lo podrías ver arrogante, porque el tipo se ponía su S de Superman, sí, porque sí, él sí, es Superman. Sí, no cuadra con el temperamento, el carácter humilde y tan noble de Superman. Pero entonces ahora lo que le pusieron fue que en su planeta eso no es una S, sino que es un símbolo que significa esperanza. Y eso le da un toque más interesante y ya no lo hace ver tan arrogante a Superman. Entonces vamos a cerrar la parte de sin spoiler, para entonces hacer una línea y decir la parte con spoiler. Vamos a llegar a eso ahora. Pero en resumen, para resumir, yo les recomiendo que la vean. Está en 3D o 2D. ¿Qué le digo? Yo la vi en las dos versiones. Yo creo que el 3D ahí como que tiene su parte ápera en acciones. Y quizá por eso, bueno, quizá valga la pena. Pero si usted no es muy amante del 3D en general, quizá a lo mejor sería que la viera en 2D. Ah, otra cosa, o sea, quería explicar por qué no digo que es excelente. Es porque, como decía Julio también, encuentro que se enfocaron mucho en la acción cuando pudieron haberse enfocado también, aunque lo hicieron, trataron de hacerlo, pero no supieron balancearlo también en la parte emocional, así más oscura de ese tipo de situaciones de vida o muerte o destrucción del planeta en ese caso. Ok, y en muchas partes, como dije, en algunos momentos sí lo hicieron eso, perfecto, que no puedo decirlo, lo voy a decir ahorita, porque dañaría la sorpresa de la película. Uh-huh. Pero en otras, como que cuando Henry Cavill, que estaba el intérprete de Superman, el actor de Superman, se expresaba así frente, por ejemplo, a Lois Lane como Superman, le faltaba como esa presencia de ese superhéroe. lo quisieron poner como más, muy modesto, más modesto de las cuentas, cuando tenían que haberlo puesto como más majestuoso, como que aquí está Superman parado. Quizás, por ejemplo, para poner un paralelo, porque yo tenía las expectativas de que iba a llegar a ese nivel, que por ejemplo The Dark Knight Rises, donde cuando tú veías a Batman, que Batman se le aparecía, por ejemplo, a lo malo, o le aparecía a lo bueno, que estaba colaborando, por ejemplo, a la que era fiscal, uh-huh. Rachel Dodd, que él se le apareció por primera vez y se asustó, porque Batman apareció de la oscuridad. Y la verdad es que hay que tomarlo también por sí, yo sé que son personajes Superman, diferentes. Sí, pero que igual cuando Superman habla o aparece Superman, no se sentía como esa fuerza de Superman en el carácter. No oscuro, no algo que te dé miedo, sino algo como que tú digas, como que es una persona imponente. Sí. Tenía que verse eso, y Henry Cavill me parece que falló ahí en ese punto. Pero en algunos momentos, que lo voy a decir ahorita, sí lo hizo. Entonces, en resumen, esa es mi clasificación de la película, mi valoración, y bueno, pues la recomiendo. Entonces, tú querías resumir algo. Sí, realmente, en cuanto a personajes, estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente Henry pudo haber hecho un mejor trabajo. No es que hizo un mal trabajo, pero creo que pudo haber hecho pudo haberle dado más carácter al personaje. Ciertamente fue su mejor papel hasta ahora en el cine. Sí, realmente sí. Pero creo que pudo haber sido mejor. Luisa Lane me gustó, por cierto, como ella actuó. Me gustó incluso que también me imagino que algo tuvo que ver el director con relación a eso. Y es que en vez de ser este personaje, que la típica dama que la capturan y que ya, o sea, y que ya, que hay que rescatarla. No, o sea, realmente fue un personaje que se mantuvo activo, que no fue solamente, o sea, le dieron fuerza al personaje femenino. Claro. Y no solamente se quedó como la muchachita que hay que rescatar, sino no, que ella tuvo un papel central. Que eso me gustó, y me gustó la actuación de ella. Tengo que decir que pocas ocasiones realmente se ve en este tipo de película un personaje así. No. En cuanto al villano de la película, simplemente fue muy imponente en sus momentos, pero creo que pudo haber hecho un mejor trabajo también. De hecho, okay, hay dos villanos en la película. ¿Te gustó más el de Fiora Hall? Sí, me gustó más ella. Ella me pareció como incluso más imponente que eso. Está bien. Bueno, entonces vamos ahora a digamos, a poner la línea. Esta es la parte donde ya nosotros hablamos con spoiler. Exacto. Porque para no arruinar la sorpresa. Ya, si usted vio la película, puede seguir. Si no la ha visto, no siga, porque le vamos a dañar la sorpresa de la película.